Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ya lo hablábamos más temprano con Karina Olivera, el carnaval está entrando en la fase final y anoche hubieron novedades allí en el Teatro de Verano. Nos quedamos con la triste noticia de que ninguna de las dos murgas del departamento pudo clasificar en esta oportunidad. Pero para saber y tener información de primera mano, estamos en contacto con un colega especializado en todo este tema y que además participa de Pasión de Carnaval, la transmisión que día a día se realiza a través de BTV. Marcelo Fernández, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Un gusto estar participando con ustedes. ¿Pudiste dormir ya un ratito, aunque sea? Sí, hoy justamente mis amigos del informativo de Sarandí, me llamaron tempranito. Sí, te estaba escuchando, sí, me enteré. Después después pude pegar el ojo un ratito más y acá estamos porque ya tengo que ir a otras actividades que nada tienen que ver con el carnaval, pero bueno, es como tanta gente superpone sus trabajos que con el carnaval, ¿no? Claro. Entonces, nada, acá es, para muchos de nosotros, febrero es sinónimo de ojera. Está bien. Marcelo, ¿te sorprendieron los resultados? Me sorprendió mucho. Siempre hay que ser cuidadoso con la utilización de los términos. Para mí una sorpresa es algo realmente inesperado, no algo que puede ser. Claro. Porque poder ser, obviamente, en la clasificación para un concurso, para seguir adelante en un concurso, en esa disyuntiva, si hay alguna duda, obviamente que está todo bien, estamos arriba con lo que disponga el jurado. Pero en este caso, debo decir que hubo para mí sorpresa, porque en forma inesperada no clasificaron ni La Cayetana ni Un Título Viejo, que para mí eran dos murgas que estaban más seguras dentro de la liguilla, dentro de la rueda final, que otras cinco, por ejemplo, ¿no? Que dos, porque siempre viste que te dicen lo mismo. Si entran dos, tienen que salir dos. Bueno, yo, por lo menos desde mi punto de vista, habían hecho más mérito que cinco de las murgas que están en la liguilla. O sea, hicieron más mérito que el 50% de las murgas que estaban adentro. Claro. Y entonces ahí sí, wow, es una sorpresa. Con el mayor de los respetos, pues estamos hablando de criterios diferentes y de nada más, ¿no? Con respecto al jurado. Pero sí, porque yo no entro en ninguna de las manijas que puedan haber y encontrar explicaciones y conspiraciones, hablando justamente del Club de los Conspiranoicos, que así era el espectáculo que hacía La Cayetana. Yo no parto de esa base, simplemente hablo de una diferencia de criterios, de visiones, de miradas, nada más que eso. Por lo tanto, ¿quienes clasificaron también te sorprendieron? ¿Habían algunos que no esperabas dentro de los clasificados? No, tampoco se puede decir eso. Tampoco podría decir eso, pero hay cinco murgas que, si no hubiera clasificado alguna de ellas, no me llamaba tanto la atención. Podían estar, estaban ahí en el limbo, ¿no? Con un paso adentro, un paso afuera. Entonces yo no puedo decir que sea una sorpresa alguna de las que clasificaron. Pero evidentemente que de esas cinco, dos, para mí, tendría que haber dejado lugar. Elegílas vos, cualquiera de las cinco. Elegílas vos, no, perdón, que la elijas cualquiera, porque realmente si están mejor las otras, pero dos tendrían que haber dejado lugar a Un Título Viejo de La Cayetana. Bien, y, y en el balance general hasta ahora, sí. Este carnaval, ¿qué sensación te ha generado, qué análisis? Tenés mucha experiencia, podés comparar, aunque las comparaciones se dicen que son odiosas, pero son inevitables muchas veces. ¿Cómo te ha resultado? Entrando básicamente, y ya que estamos en el tema, siguiendo con las murgas, ¿cómo, comparando las murgas de este año con las murgas de años anteriores, cómo te resultó carnaval? Este año creo que las murgas en general, no digo todas, pero en general, en su gran mayoría, apostaron por un camino de más humor, de más ironía, de más sarcasmo, y no tanto el discurso directo y más cercano al panfleto. Cuando se hace la crítica, se buscó que esa crítica fuera con humor, que que además es la crítica, desde el punto de vista artístico me refiero, más efectiva, ¿no? Eso de satirizar o de caricaturizar al personaje político, al personaje social, eso siempre es más efectivo y da mucho mejores resultados artísticamente que el palo directo y que la denuncia, digamos, directa, porque eso es un poco como además repetir lo que cierta parte de la gente quiere escuchar, pero sin agregarle nada, ¿no? Entonces vos ya sabés que determinadas cosas están mal, es como si la mula subiera y dijera, qué horrible esta sequía. Sí, ya sabemos que es horrible la sequía, ahí no me agregaste nada. Ahora, si me haces un chiste, porque hay mucha sequía y, no sé, lo rematás como vos quieras, es otra cosa. A eso es a lo que me refiero con un ejemplo muy sencillo y muy simple. Y creo que este año las murgas fueron mucho más por ese lado humorístico y sarcástico que por el lado de la denuncia más directa y poco efectiva. Y que en definitiva también es lo que se busca en el carnaval. Algo de alegría, algo de sonrisa. Porque no que te deje pensando alguna reflexión o algo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es una combinación desde siempre, ¿no? Eso de que te haga reír, que te haga emocionar, que te haga reflexionar, que se tiren los temas arriba de la mesa, que no y que no se den cátedras o que no se haga catecismo desde arriba de un tablado, que ya tenemos bastante catecismo desde otros lugares, como para catecismo no me refiero a lo religioso, sí. Pero que quiero que se entienda. Pero sí, recetas y fórmulas mágicas, no, la falta de resto allá por el año 87, el cumple de Chávez, terminaba diciendo que habrá cumplido si ustedes discuten, y creo que la cosa pasa bien por ahí. Y por suerte hay varios espectáculos que dejan mucha tela para cortar, para interpretar, para reflexionar y, bueno, para seguir masticándolos, ¿no? Me pareció que hubo una muy buena puesta en escena, en lo que tiene que ver con vestuario, con iluminación, vi mucha mejora. El sonido, en las veces que he podido ver, lo encontré bien. Como que se ha profesionalizado bastante el desarrollo del espectáculo, más allá de quien está arriba del escenario, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jorge. Los aspectos técnicos mejoran cada año un poco más. Cada vez es porque además, ojo, creo que va todo de la mano, ¿no? Los espectáculos técnicamente, quienes diseñan y confeccionan los vestuarios, ya los están pensando con mucho más detalle, los están pensando para que la iluminación, están pensando teniendo en cuenta una iluminación, teniendo en cuenta una televisación. Entonces, todo eso hace que bueno, en definitiva, ¿no? No se juntan a diseñar un vestuario los directores de televisión con los vestuaristas, pero todos lo tienen en cuenta. El uso de la pantalla le ha venido muy bien, obviamente que hay conjuntos que la usan mejor que otros, pero le ha venido muy bien porque eso también sirvió como para democratizar la utilización de la pantalla, porque todos tienen posibilidad de usarla, todos los conjuntos, independientemente de si tienen más o menos plata. Pero sí, también le da la posibilidad a conjuntos que tengan diseñadores gráficos con más cabeza o más talento que otros, de sacar una diferencia en ese sentido. Porque la pantalla está ahí para todos, pero hay que saber usarlo. Bien, Marcelo, antes de ir redondeando esta conversación, háblame un poquito del resto de los clasificados. El resto de los clasificados, a mí no me viste que aclaraba lo del término sorpresa. Las otras categorías no. O sea, acaso la no clasificación de Aristófanes me llama un poco también la atención, pero ahí yo no lo catalogaría de sorpresa, porque en este caso hay que tener en cuenta lo que tantas veces se menciona, a veces hasta como una excusa, que son los rubros técnicos. Por ejemplo, voces, arreglos y musicalidad, que es uno de los rubros. Ahí creo que Aristófanes, sin estar mal ese rubro, pero sus rivales eran mejores. En el rubro vestuario, sin estar mal ese rubro, sus rivales eran mejores. Claro, ellos, su fortaleza eran las parodias, y sobre todo la segunda de las parodias, que se llamaba Invisible, que hablaba sobre la gente en situación de calle. Buenísima la parodia, como para estar ternada entre las mejores del carnaval. Pero por eso digo, encontrando una explicación, podemos encontrar una explicación para ver por qué Aristófanes quedó afuera. Entonces ahí yo no podría hablar de sorpresa. Podría hablar de un problema de gustos míos, que me parece que sí, Aristófanes tendría que haber estado, y de repente algún otro conjunto no. Pero ahí no me sorprende. Y en las otras categorías yo tenía los mismos conjuntos que clasificó el jurado. Así que, viste, que esto a uno lo pone contento, no se puede poner contento si coincide con el jurado y triste si no coincide. A mí es exactamente lo mismo, porque es una cuestión opinable, es una cuestión de argumentar, es una cuestión de ya te digo, de tener en cuenta todo este tema del reglamento y los rubros, y no es para enojarse. Claro, eso lo digo yo, que estoy afuera. Seguro. Me imagino que la gente de la Cayetana, con título viejo, deben estar bastante molestos con esta decisión. Marcelo, gracias por este aporte, felicitaciones por el trabajo que están realizando, y bueno, todavía queda un trecho por delante para seguir estando todas las noches en pantalla. Por supuesto que si nos queda la última semana, la liguilla empieza mañana a partir de las 21 horas, 8 etapas de 3 conjuntos. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a toda la gente que los escucha en todo el departamento de Maldonado, a los fernandinos, a los carolinos, que también tienen un carnaval divino. Muchas gracias por seguir mandándonos expresiones burgueras como La Clave y como La Cayetana, que siempre tienen mucho para decir aquí en el concurso de Montevideo. Y por supuesto que también las felicitaciones para toda la gente de la generación Lugola, tercera clasificada en la llamada, un gran logro a Lale Palomeque y a toda la gente de la generación Lugola, mis felicitaciones también y un saludo grande para todos. Valoramos tu aporte, buena jornada, hasta pronto. Gracias, chau, hasta luego. Chau. Conversábamos con el colega Marcelo Fernández sobre la clasificación para la última etapa del Carnaval Uruguayo 2023. Se supieron en la madrugada los nombres de quienes clasificaban y bueno, nuestras murgas, La Cayetana, La Clave y La Cayetana, este año no ingresaron entre los que pasaron a la última etapa. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.